La cadena de oro, Siria. Hace mucho tiempo había una pareja humilde que vivía en una comarca lejana. El hombre era leñador y su mujer se dedicaba a las labores del campo. Tenía dos hijas muy hermosas, pero mientras que la mayor era egoísta y perezosa, la pequeña era generosa y trabajadora. La mayor era celosa y rencorosa, la pequeña, buena y tolerante. El padre y la madre ya no sabían qué hacer para corregir a su hija mayor. El padre todos los días iba al bosque antes de que amaneciera y no volvía hasta que anochecía. La hija pequeña le llevaba todos los días una cesta con comida y una jarra de agua y se quedaba con él haciéndole compañía hasta que acababa de comer. Un día en que la hija pequeña atravesaba el bosque para ir a llevar a su padre la comida, se encontró con una vieja muy vieja, encorvada por el peso de los años y agotada de tanto caminar, que le pidió que le diera de beber. La hija pequeña sonrió, la ayudó a sentarse y le acercó a los labios la jarra de agua que llevaba para su padre, de forma que pudiera beber. La vieja suspiró aliviada y satisfecha al ver a aquella joven tan amable que hasta le ofreció el brazo para ayudarle a levantarse de nuevo. La hija pequeña se despidió, cogió la cesta y la jarra y se disponía a marcharse cuando la vieja le sujetó por el brazo y metiéndose la mano debajo de la camisa, sacó una bolsita de tela usada. La abrió y sacó una cadena de oro que le puso al cuello a la hija pequeña. «¡Abuela!», dijo ella, «guárdese su cadena de oro, podría hacerle falta, no puedo de ninguna manera aceptarla». «Eres una chica muy amable y quiero hacerte un regalo. A mi edad yo ya no necesito estos adornos, además, hace muchísimo tiempo que no me la pongo. Cógela, me gustaría que fuera para ti, seguro que te quedará muy bien». La vieja se dio la vuelta y sonriendo desapareció en la espesura del bosque. La hija pequeña llegó al lugar del bosque donde su padre estaba cortando árboles y mostrándole la cadena le contó lo que le había ocurrido con la vieja. «¡Qué bonita tu cadena!», exclamó el padre. «Pero recuerda que se ayuda a la gente no para obtener una recompensa, sino porque es lo que debemos hacer y también porque es bello y bueno hacerlo». La hermana mayor no se puso tan contenta cuando supo que su hermana pequeña había conseguido una cadena de oro, así sin ningún esfuerzo. Se puso tan celosa y tan enfadada que hasta le tiró de los pelos a su hermana pequeña. Al día siguiente, quiso la hermana mayor ser ella quien le llevase a su padre la cesta con la comida y la jarra de agua. Pero por más que esperó y esperó, la vieja no apareció. Llegó tan tarde a darle la comida a su padre que el pobre hombre aquel día se tomó la comida fría y seca. Siguió yendo la mayor a llevarle la comida a su padre por ver si se encontraba con la vieja y un día por fin se la encontró. La vieja le pidió de beber y ella, con un gesto brusco, le lanzó sin mirarla la jarra, que a punto estuvo de caerse y romperse si no hubiese sido porque la vieja la cogió como pudo. La vieja tomó unos sorbos de la jarra mientras la hermana mayor la miraba, ceñuda y con los labios apretados. Cuando acabó de beber, le devolvió dulcemente la jarra a la hermana mayor, que le dijo: «¡Mira esta vieja! ¡Casi no ha dejado nada en la jarra! ¡Hala! ¡Dame una cadena igualita a la que le diste a mi hermana pequeña!». «Claro», respondió la vieja, «te daré la cadena que te mereces». Y se metió la mano por debajo de la camisa y sacó una bolsa de tela usada, la abrió y sacó una cadena parecida a la de su hermana, que le puso al cuello a la hermana mayor. «¡Ayúdame a levantarme!», le pidió la vieja. La hija mayor miró con desprecio a la vieja, que intentaba levantarse sin conseguirlo, mientras acariciaba la cadena que tenía al cuello. «¡Menéate un poco, vieja! ¡Levántate tú sola o muérete aquí mismo! ¿Ayudarte yo? ¿Después del tiempo que me has hecho esperar?». Y volvió a su casa, corriendo como alma que lleva el diablo y olvidándose la cesta con la comida para su padre en el bosque. El padre la esperó y la esperó, y como no llegaba, se tumbó en la hierba a dormir la siesta sin comer. La hermana pequeña, viendo que su hermana mayor volvía tan pronto del bosque y se ponía a mirarse la cadena delante del espejo sin preocuparse nada más, comprendió que su hermana se había olvidado de llevarle la comida a su padre. Corrió al bosque y en el lugar en que su hermana le había indicado, encontró la cesta con la comida y la jarra. Las cogió y deprisa se las llevó a su padre. Pero cuando llegó estaba casi oscureciendo y el padre había acabado ya su trabajo y se disponía a volver a casa. «Perdona a mi hermana mayor», dijo la pequeña, «por haberse olvidado de traerte la comida». Y volvieron a casa. Cuando llegaron, allí seguía la hermana mayor delante del espejo. Pero a medianoche todos se despertaron sobresaltados por los ruidos de la hermana mayor. Y cuando acudieron a su habitación todavía fue mayor el horror, pues allí se encontraron con que la cadena de oro de la que tanto había presumido la hermana mayor se había convertido en una enorme serpiente negra, que se le enroscaba alrededor del cuello, el pecho y el vientre, y apretándola cada vez más fuerte, abría sus fauces para clavarle los dientes en la nuca. La hermana mayor intentaba en vano deshacerse de aquel abrazo mortal, debatiéndose y gritándose con todas sus fuerzas. Pero la serpiente lentamente cumplía con su trabajo destructor. El padre tiraba con todas sus fuerzas de la serpiente para liberar a su hija, pero la serpiente, con un golpe violento de la cola, lo tiró contra la pared, donde cayó desmayado. La madre y la hermana pequeña gritaban inútilmente. La hermana mayor no podía casi respirar y comenzaba a quedarse sin fuerzas y a ponerse azul. Cuando ya había cerrado los ojos y se abandonaba a la muerte, se abrió la puerta y entró la vieja con un paso decidido y firme. Se acercó a la bestia y le clavó las uñas en la cabeza. La serpiente aflojó su abrazo, se desenroscó de la hermana mayor y cayó como una cuerda floja en la cama y en el suelo de la habitación. La vieja comenzó a masajear a la hermana mayor, que volvió poco a poco en sí, lo mismo que su padre, desmayado contra la pared. Luego les dieron a ambos agua fresca para que se repusieran. Y después de esto, no sabemos si la hermana mayor se volvió menos egoísta y perezosa, celosa y rencorosa, pero de lo que sí estamos seguros es que nunca olvidó a la negra serpiente.